Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y esta noche analizaremos uno de los juegos más esperados del año. Esta noche toca el turno de Elder Scrolls V Skyrim. En la segunda parte del programa os diremos a qué estamos jugando este mes. Pero antes de empezar la caza de dragones, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Skyrim hasta en el móvil. Un momento espontáneo de Oscar. Gracias, Oscar. De nada, hombre. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Skyrim. Buenas noches, amigos. Hoy en las noticias conoceremos el oscuro secreto de Miyamoto. Junto a nosotros una semana más, señor Gaspar. Buenas noches, gente. Y en sonido, hoy tenemos al señor Bonoman, David. Dovahkiin es un concepto universal. Si tu novia te deja, solo dile Dovahkiin. No hay ningún problema. Y si quieres pedir una hipoteca, pídele diciendo Dovahkiin. Como un hacha en la mano. Ya. Todavía no está con nosotros esta semana porque tiene trabajo y demás, pero le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de EA, que según hemos podido saber, regalará Battlefield 1943 a los compradores de la versión de PlayStation 3 de Battlefield 3. Ah. ¿Cómo que ah? Cojonudo, coño. Pues sí, cojonudo. Ese juego ya pasó de moda, hombre. ¿Qué va? Sin matar nunca pasa de moda, sea donde sea. Era una de las promesas que hizo Diz en el pasado de 3, y como no la cumplieron de primeras, EA fue demandada. Esta semana la compañía ha anunciado que regalarán el juego. Se han bajado los pantalones. Pues eso, regalarán el juego a todos los usuarios que hayan registrado el pase online de Battlefield 3 y que accedan a su cuenta de Origin desde la página web oficial de Battlefield 1943. Ojo, porque este dato es importante, porque si no nos van a dar el juego. Así que, lo dicho, los que tengáis esta versión, la versión de PlayStation 3, aprovechad, porque a partir de mañana ya está disponible. ¿Y esto caduca o es hasta el fin de los días? Hombre, imagino que te lo puedes descargar y te lo podrás descargar una vez o algo, ¿no? No, pero me refiero si habrá una fecha límite para poder descargarse el Battlefield 1943. No lo sé. Esperemos que no. Hombre, si caduca el pase online, sí, supongo. Pero el pase online no caduca. Pues si no caduca, no creo que haya ningún problema. Bueno, en cualquier caso, hombre, siempre es una buena noticia que te regalen un juego por la compra de otro. Siempre es un plus, ¿no? Y bueno. Y además son más trofeos. Más trofeos. Siempre es importante. Un momento, va a venir con trofeos ese juego, seguro. Battlefield 1943 tiene trofeos. Ah, sí, ciertamente. Sí, sí, sí que tiene. Bueno, pues tú te lo comprarás, ¿sabes? El Battlefield 3 de Play 3, cuando baje de precio. Yo ya estoy servido con versión de PC. es así. Mass Effect 3 tendrá edición coleccionista. ¿Qué trae una camiseta de tirantes de esas? Es noticia esto. Te trae una calva y unos kilos de más. No, que ahora tiene pelo, creo. Pero una cosa, de verdad, estamos dando noticia de noticia que va a tener edición coleccionista. No sé. La noticia sería que no tuviese edición coleccionista. Efectivamente. No. Oye. Que ya está disponible para su reserva. ¿Cuántos Max Payne han tenido edición coleccionista, Gaspa? El 2. Pero en época el 2 no. En los tiempos tenía una edición limitada con DVD bonus y una cosa así, ¿no? En los tiempos que corren, David, todo tiene edición coleccionista. Sí, hasta la mierda. Que hasta los Sony tiene edición coleccionista. ¿Viste lo que ha dicho Jorge? Dile algo. No, porque es para poder... ¿Qué pasa? ¿Tienes huevos? Trolea por trolear. Es Gaspar. Vale, por defiendo. Joder, que estoico eres. Una cosa, Oscar, aprendes a ignorarlo, ¿verdad? Cuando... Sí, claro, es eso. Cuando lleva un tiempo troleando y te acostumbras a que todo lo que digas sea trolada, pues dices, hombre, no le haces ni puto caso, piensas para ti, este tío es idiota, pero no le dices nada. Ojo, y así poco a poco va parando de hacerlas. Está mirando con mirada aviesa. Encima que soy el único que dice las cosas claras en el programa. Sí. Al resto estáis comprados por la industria. Claras y con puñales. Compradísimos. Bueno, desde el pasado lunes ya está disponible para reservar la edición coleccionista de Mass Effect 3, que según ha anunciado Rockstar, contará con una estatua coleccionable de 10 pulgadas, una serie de litografías del juego, un llavero en forma de bala, que además está chapado en cobre, tengo entendido. ¡En cobre, tío! ¡En cobre! ¡En cobre! Perdonad, El segundo más mierda de los menores. No, el cobre es el nuevo oro. Sí, vale. Igual que el jueves es sí, el nuevo sí, sábado. Oscar, el cobre es el nuevo, oro cuando tienes toneladas de cobre en una puta mierda. En vez de saltar vías, ahora va a dedicarse a robar y coleccionista de más pelos. Espera, si es de oro macizo, tiene su aquel, ¿no? Pero no. Hombre, costaría más esa mierda que el juego entero. Bueno, personajes descargables y armas descargables para el jugador. ¿Qué personajes descargables? Trajes de personajes, puedes jugar con el traje del 2, por ejemplo. ¿Ah? Que es una chaqueta diferente. Son mariconadas para el multijugador. Y la banda sonora del juego. Todo a un precio aproximado de 110 pavos. 110 putos euros. Ya puede ser buena la estatua y la bala esta de cobre. Son 10 pulgadas. No sé cómo será exactamente. Eso en tamaño estándar. Pose y... En medidas cristianas, ¿cuánto es? Pues no sé. Serán 30 centímetros a lo mejor, más o menos. No, no me parece mucho eso. Yo creo que serán unos 20 centímetros. Por favor. Sí, 30, 20, por ahí. No, 30. Bueno. Lo dicho, los que estéis interesados en reservarla, tenéis hasta el 15 de enero. A partir del 15 de enero ya no se puede reservar esta edición. Y bueno, también hasta fin de existencia. Ya sabéis que si se agotan antes del 15 de enero, pues a joderse. Como le pasó a nuestro querido amigo Poposky, que al final tenemos novedades con el tema. No consiguió la edición coleccionista y pidió que le devolvieran la pasta. Pese a que prometieron durante semanas y semanas que se la tendrían. Yo aún espero por mi edición Augmentes de Deus Ex Human Revolution. Sigo esperando y no me la mandan. Pero bueno. Han perdido un cliente, eso es la conclusión a la que llego yo. Quien quiera conocer la referencia a lo que estamos hablando, que escuche el programa de hace 3 semanas, si no me equivoco. No me acuerdo ya. Dos semanas. Es el anterior a Sonic. Salía yo en ese programa, sí, ¿no? Sí, David. Entonces merecerá la pena. Seguro que sí. Bueno, vamos con una noticia que podría ser nuestra noticia del día. Yo creo que es la noticia más importante en los últimos 10 años. Ya puede ser buena. Chuck Norris aparece en un anuncio de World of Warcraft. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tenía que decirlo, tenía que meter esta noticia. Esta semana Blizzard ha sacado un nuevo anuncio para promocionar el juego, de estos, bueno, los típicos anuncios de World of Warcraft. Ya salieron personajes como Mini-Yo... O Ozzy Osbourne, Mr. T, un montón de famosetes y tal. Y esta vez es nada menos que Chuck Norris. Y lo mejor de todo es el final, cuando dice: soy Chuck Norris y yo apruebo este juego. Jodidamente épico. Lo dices. Si queréis ver este vídeo, si no lo habéis visto, porque imagino que todos lo habréis visto ya, lo tenéis en la sección de vídeos curiosos de nuestro foro. Os recomendamos que lo veáis. Y pregunto yo, ¿la patada voladora esta giratoria la pondrán como skill dentro del juego? Molaría. Porque hay imágenes y sí que sale haciéndola. Bueno, Dios. Es que lo mejor de todo es que el personaje de, que interpreta es un personaje de jugar a distancia. Sí, es un hunter. Sí. Y en el anuncio lo único que hace son patadas giratorias. Sí. Y es la hostia. Si fuese el nuevo enemigo final del juego, hasta yo jugaría al WoW. Pero es que no podías derrotarlo, joder. Ahí estaría la coña. ¿Es un enemigo que no puedas derrotar? Estoy un poco abstraído, no sé. Estoy enganchado con la música de Mortal Kombat. Podemos pasar a la... Chuck Norris en World of Warcraft. Está un poco viejo, yo lo vi viejo en el vídeo. Yo lo veo. Igual que se conserva de a ver, tiene el mismo rostro hierático, sin expresión, pero lo veo bien. No, y se nota que es un tío sano. Jean-Claude Van Damme es más joven y las drogas han acabado con él vilmente. Jean-Claude Van Damme, pero ¿tú viste la última película? ¿Qué hizo? Pues no. Tiene músculos donde no existía. Sí, se merece el Oscar, joder. Pero tú le ves la cara. Tú le ves la cara y está. Está demacradísimo. Pues es que es el paso de los años, Oscar. Sí, pero es que Chuck Norris es más viejo y está mejor conservado. Porque Chuck Norris es más rápido. Más noticias. Cachimache, sí. Pereben. Blizzard se está tomando muy en serio la versión de consolas de Diablo 3. Es verdad. Lo ha firmado Jay Wilson. ¿Quién? Jay Wilson. ¿Qué pasa? No, ¿no lo oyes bien? Lo has dicho bien. Que es uno de los responsables del juego. Lo comentó en el último número de la revista Game Informer. En palabras de Wilson, la gente no nos cree cuando decimos que vamos a hacer un juego para consolas como Dios manda. Aunque entiendo que no nos crean porque ya lo hemos intentado antes. Nunca hemos invertido en ello tanto como vamos a hacerlo ahora. Y nunca hemos tenido un producto que creyéramos apropiado para hacerlo. Todavía estamos explorándolo activamente. No hemos anunciado oficialmente un producto. Decimos esto porque nos gusta que nuestros anuncios sean por todo lo alto. Aunque nos hemos tenido... Bueno, no hemos tenido tantos secretos con este. Porque nuestro verdadero problema es lograr un equipo de desarrollo para consolas. No queremos hacer un port, queremos construirlo para consolas. Esa es la gran diferencia. Nuestro objetivo es hacer un juego que parezca nacido para ellas. Si lo hacemos, queremos que sea como un juego de Blizzard. Religión por duplicado. Estupefástico. Oscar. ¿Qué? Trofeos de Diablo 3, tío. Oíste, Oscar, una cosa. Oscar. ¿Dónde lo vas a pillar el Diablo 3? En todas las plataformas en las que salga. Bueno, pero ¿dónde lo vas a pillar primero, preferentemente? ¿Y dónde te lo vas a sacar primero? En PC. Porque si no, serías un casual, tío. Sí. Oscar, ¿y si salías al mismo tiempo en PC y consolas? ¿Qué harías? Primero PC y más tarde consola. Es un hijo de puta mentira. ¿Por qué? ¿Quieres hacer la pelota, Víctor? Es mentira eso. No. Yo lo voy a jugar con la gente para la religión. En Oscar, PC. ¿Sabes qué comentario va a salir traducido para iPhone? Cállate la puta boca. Bueno, pues esto también es una buena noticia. A mí me joden los ports, tanto para una cosa como para la otra. Cuando un port es muy cutre en una plataforma, me jode. Me jode con PC y siempre me quejo con PC. Y no va a ser, o sea, no va a ser diferente con consolas. Si no es verdad lo que dicen, pues me joderá. Pero siendo Blizzard, tendrá un equipo específico trabajando únicamente para una versión de consolas. Siendo Blizzard, sí, seguro. Con una jugabilidad totalmente original y brutal. Sin duda. Yo, aunque sea un zurullo, mientras en la portada ponga Diablo 3, me da igual. Pero además, en PC sí que tiene logros. Los logros Battle.net. David. Eso qué mierda es. Son Battle.net. ¿Qué me importa? También hay logros de BioWare, no os hago ni puto caso. Pero es que... Quiero logros de PS Network, Xbox Live y este. Pero Battle.net nada más, porque es de Blizzard. Eso lo dices tú. Sí, sí, sí. Por cierto, el Anuar tiene logros en Steam, pero si lo compras por separado en formato físico, no tiene logros de Steam. No, tiene Steamworks. Qué cabronada. No. Y el port es muy churresco. A PC. Digo. Sí, es muy malo. Sí que tendría que molestar. En la línea de Rockstar. Sí. Por eso no portearon Red Dead, porque era un juego demasiado amplio. Dije, ya tuvo bus en consola. Imagínate en PC. O sea, podrías, no sé, montarte encima de niños y volar. O lo que sería peor, montar niños. Niños puma. Los usuarios de PC no pueden con juegos tan densos. La revista PlayStation de Reino Unido nos la metió doblada. ¿Os acordáis la semana pasada cuando os dije que iba a salir el Metal Gear 5? No. Sí, te acuerdas. Bueno, pues según... Yo no me acuerdo, si es verdad. Según los responsables de esta revista, en este número conoceríamos los detalles de Metal Gear 5. Lo ponía en la portada, Metal Gear 5. Pues bien, parece que a lo mejor exageraron un poco lo que dijo Kojima exactamente. Kojima dijo lo siguiente: creo que probablemente tengamos que hacer una secuela de Metal Gear Solid 4, pero no tenemos la menor idea de cuándo será. ¡Ay, Dios mío! En lo que respecta a mi implicación en el proyecto, seguramente no sea tan grande como fue con Metal Gear Solid 1. Quizás solo tengo que hacer un nivel. En Metal Gear Solid 1, yo mismo creé los mapas, dibujé las rutas enemigas, hice todas las pruebas. No podría volver a hacer eso. Como Ken Levine. Como Ken Levine, lo hizo solo. Prácticamente, Metal Gear Solid 1 ya, hizo Kojima solo. Kojima es mejor, lo hace montado sobre un pato. Dirigiendo a la gente, tú haces todo, tal. Bueno, en Metal Gear Solid 4 intenté encaminar la serie hacia cierto punto después de dejarla, pero eso no funcionó porque es difícil transmitir un concepto y que luego otros tomen las riendas de esa visión. Bueno, aparte de esto, en cuanto a Metal Gear Solid Rising, Kojima ha dicho que será muy diferente al resto, que si te gusta la saga no tiene por qué gustarte Rising, y que él no está demasiado implicado en el desarrollo. Vamos, que es una mierda y quieres desentenderse totalmente de él. Él dijo: tuvieron la idea de usar a Raiden como protagonista para un juego de acción. Incluso he intentado no leer el argumento, porque si lo hago, siempre tendré algo que decir y me veré absorbido de nuevo. O sea, él no hace nada ahí. Ya. Yo quería decir una cosa acerca de lo primero, del desmentido del rumor. A mí me suena a confirmación casi oficial, pero bueno, todo el mundo sabe que va a haber un Metal Gear Solid 5. Y se inventarán nuevas pajas mentales para que sea consecuente con el resto de la saga, pero lo habrá. ¿Y cuándo se estrena en cines el 5, entonces? Bueno, yo tengo una teoría sobre esta noticia. A ver, una cosa es un comentario que puedas hacer y que se lo dices a una persona y evolucione. Yo, por ejemplo, le puedo decir a Víctor, tengo una fisura anal. Entonces Víctor se lo contará a un colega, este colega a otro colega, este otro colega, y así hasta llegar a 30 colegas. Entonces, esa afirmación evolucionará y pasará a ser que 20 negros me han violado un callejón oscuro. Seguro. ¿Entendéis? Pero es que una entrevista es algo que, vale, se puede manipular. Uno a uno, tío. Pero es que una entrevista, claro, es lo que dice y tú lo anotas. Y encima es PlayStation Magazine, no es una revista de barrio que pueda tener, no sé, un criterio un poco discutible. Yo me da la sensación de que Kojima no fue consciente de lo que dijo, de la trascendencia que iba a tener, y ahora pretende contrahipear, o sea, hipeado, y ahora pretende bajar los humos a la gente. Porque estas declaraciones que ha hecho son declaraciones que hace como si esa entrevista no hubiese existido nunca. No, pero ojo, estamos hablando de la entrevista misma, ¿eh? Esto es lo que dijo en la entrevista. Y en titular pusieron Metal Gear Solid 5. Pero claro, pero la entrevista, pero después eso supuestamente se matizó con otra declaración que hizo él más adelante. Es que no lo entiendo. Él lo que dijo básicamente hace creo que un día era que a lo mejor Metal Gear Solid 5 se desarrolla algún día, simplemente, nada más. O sea, contradiciendo lo que afirmó en esa entrevista. Por lo tanto, yo no sé qué pasa. O PlayStation Magazine está mintiendo, o Kojima está mintiendo, una de dos. Simplemente. Hype contra hype. O sea, hype contra hype. Kojima no miente. Y yo creo que Kojima es el que está mintiendo. Y seguramente porque Konami le dijo: oye, tío, no confirmes esto porque aún no es el momento. Joder, hay que ir a una de esas reuniones de desarrolladores. Ir a hablar con... Y es que yo me imagino a Peter Molyneux entrando y diciéndole a Kojima: joder, Kojima, eres un genio, has creado de contra-hype. Dice: no, el genio eres tú, Peter, el genio eres tú. Y dice: no, que has sacado a tu hijo en un vídeo. Y después dicen: ah, es verdad, vámonos al cuarto oscuro a discutir. Joder, Oscar, y vienes muy cerca. Montas niños y tienes sueños homosexuales. No. Oscar, no son sueños, Oscar, ¿eh? Oscar, que me traes de traducido. Cállate la boca. Bueno, vamos con la noticia hipeante del día: el secreto de Miyamoto. Señores, Miyamoto es un jefe cabrón. Lo sabíamos. Es un jefe cabrón. No, es un jefe exigente, no cabrón. Titular amarillista, cabrón, propio de Jorge, para dar sus mierdas de noticias. Puedes continuar con la bazofia que estás diciendo. Si todos teníamos sospecha de que era un cabronazo trabajando ese tío. No, solo es exquisito con sus empleados. Es el típico cabronazo que tú le llegas con un trabajo que te ha llevado 3 semanas a hacer, que es un trabajo de la hostia, y te dice: es una mierda. Empieza otra vez. Pero en chino, es ¿no? Es el típico cabrón, sí, pero en chino. Chino farmer. Hace bien, es una forma de motivar a sus empleados. Así que en lugar de ser 3 semanas, son 6 semanas. Bueno. Estas declaraciones las hizo en una reunión de accionistas de Nintendo. Dijo lo siguiente: no sé si se debe a que tengo uno, pero no sé si soy un buen jefe o no. Por ejemplo, hay miembros del staff que han trabajado conmigo durante mucho tiempo y que se acercan a mí y me dicen: he pensado algo, pero el 70% de las veces les digo que no funcionará. Sé que no es bonito, pero si la idea fuera mía, también la desecharía. Tengo que decirlo de todas formas. Algunas veces creo que si no detengo esto, no seré capaz de ayudar a crecer a nadie. Cuando pienso en ello, más tarde, veo que no tengo que ser tan riguroso en un 20% de ese 70%. Por lo menos, se da cuenta un poquillo. También detengo cosas cuando no hay un consenso sobre qué dirección tomar. La gente puede estar emocionada por algo en concreto y puede que suene interesante, pero tienes que preguntarte cómo planeas hacer esto, eso. ¿Por dónde empezarás? No tienen que saber meticulosamente qué es lo que se está creando, pero necesitan tener algún tipo de idea. La gente que tiene planes, pero no tiene ni idea de cómo llevarlos a cabo, te termina diciendo: pero no suena divertido, está lleno de sueños. Ahí es cuando las cosas se vuelven peligrosas, cuando la gente empieza a hablar de sueños o de lo divertido que sea. Cuando algo tiene que ser divertido, necesitas saber qué es lo que lo hace divertido. No puedes decir simplemente: es divertido. ¿Recuerdas en Super Mario 64 que podías agarrar a Bowser por la cola y darle vueltas? Pues yo detuve eso. No les dije que era imposible, pero dije: no exploréis más en esa dirección. Sentía que era muy arriesgado. Entonces algo pasó en el programa y decidí que, como había luz al final del túnel, debíamos tenerlo como una de las características principales. Y esto es más o menos lo que dijo, así un poco. Pues yo digo una cosa con respecto a esto. Hablando en serio, es ese trabajo de un jefe de diseño. A la gente que se flipa, decirle: no, mira, es que esto, tu idea puede ser cojonuda, pero si no se puede hacer, no se puede hacer, porque no se puede. De hecho, cuando fuimos a GameFest y fuimos a una conferencia de Rick Álvarez, que daba sobre el tema de cómo ser jefe de diseño y tal. Bueno, aparte de las preguntas gilipollas de: bueno, ¿y qué tal con Kojima? Por parte de la gente, en una conferencia de diseño, ¿no? El tipo, yo le pregunté: ¿y bueno, qué pasa con cuando hay una idea muy buena o alguien tiene una idea muy buena pero no sabe cómo hacerla? Y me dijo, literalmente: eso es una mala idea, porque si no sabes cómo hacerla, no va a llegar a buen puerto nunca. Hombre, evidentemente aquí exageramos el tema de que Miyamoto sea un cabrón y tal. Como dice Víctor, si una idea no es buena o si una idea no está suficientemente matizada, no la puedes aceptar para un juego. Por eso Nintendo mantiene un nivel de calidad y bueno, muchas otras compañías que realizan juegos AAA, pues lo mismo. O sea, hay que, bueno, pues. Hombre, yo quería matizar una cosa. La idea puede ser buena y tú no tienes ni puta idea de llevarla a cabo. Pero, Oscar, te estoy hablando de impedimentos técnicos. Vamos a ver, tú estás en una producción. Los impedimentos técnicos se superan con imaginación normalmente y aprovechando recursos y... Pero, Oscar... Y gracias al diseño. O sea que... A ver, no para sé. Que te hagas la idea, sería cojonudo poder coger arena del suelo y contar los granos, pero... Eso lo puedes hacer en Uncharted 3. Para hacer eso, Oscar, hace falta un despliegue acojonante. Lo que te quiero decir con esto es que, efectivamente, sí, muchas ideas de ese tipo salen de originalidad y todo eso, pero originalidad al mismo tiempo es: vale, tengo una idea cojonuda, y además sé cómo podemos hacerlo, haciendo esto aquí y esto aquí y tal, y va a funcionar, seguro. Eso es diferente que decir: bueno, pues me gustaría que pudieras viajar a otros planetas y que no hubiera tiempos de carga. Vale, tío, hazlo. Si sí sabes. Eso se puede, ya lo hay en algún juego, pero no diré cuál porque es spoiler. Estoy hablando de hambre ya, coño. Hipotéticamente. Pero eso, Oscar, yo pienso que hay que ser realista, sobre todo si es una producción y cuesta dinero cada día que estás, ¿sabes? Eso es. Bueno, pero no nos desviemos del tema. Es cabrón, Miyamoto. ¿Cómo lo veis? No, tío, un hombre que estas declaraciones no lo veo. Es cabrón. Exigente, no, nada más. Es un tío que ha creado tantas genialidades. Yo creo que tiene criterio, vaya. Yo creo que les pega patadas por debajo de la mesa en las conferencias, en las reuniones de accionistas y tal, cuando por ejemplo, no sé, a ver, no, uno dice algo que no tiene que decir ante los jefes, porque Miyamoto, aunque él diga que no, tiene sus jefes también, pues dice, ¿por qué dices gilipollas? Patada en la espinilla. Y tal. Sí, seguro. Sí, yo creo que cabrón no, pero les pega, ¿eh? Les pega seguro. No, no sé, me interesa su vida. Patadas sexual, por debajo de la mesa. Te lo digo yo. Vaya forma más idiota de alargar una noticia. Venga, cambiemos a la siguiente, hombre. Les pega Oscar. Es posible. Bueno, vamos con la noticia del día. Iba a ser la de Chuck Norris, pero preferí otra. Llegan las ofertas de desarrollo de otoño de Steam. Tío, ¿cuál es la noticia del día? Ay. Es increíble. Hacía mucho que noviembre, había pasado esto. Noviembre, barra diciembre, ofertas de otoño. Y en diciembre ofertas de Navidad. ¡Ah! Tío, pero a mí lo que me sorprendió es que por primera vez en la historia han rebajado un Call of Duty un 50% y el blanco está encima, tío. Yo no vi eso. Se equivocó sin ver los botones. Da igual, sigue valiendo en Steam 29.90, así que... Bueno, desde el pasado miércoles y hasta el 27 de noviembre podemos disfrutar de una bajada de precios bastante amplia del catálogo de Steam, así como cantidad de ofertas diarias. Esto es un pequeño anticipo de lo que serán las... bueno, las ofertas de Navidad, que van a ser la hostia. Y que, para que os hagáis la idea, el primer día de ofertas pusieron Portal 2, un juego que ha salido este año, a 7 y pico. No, el pack estaba a 7 y pico. ¿El pack? El o pack. Sea que... Joder, tío. De Portal 1 y 2. ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Si tienes una versión de Play 3, es gratis, la versión de PC. Ya, pero la versión de Play 3, ¿cuánto cuesta, David? 30 y algo, no, creo. No sabes. ¿Y trae Portal 1? ¿La de Play 3? ¿Acaso? No, pero te trae el Portal 2 de Play 3 pero y el Portal 2 de PC. Dos juegos. ¿Qué carajo queréis? Que el mismo juego en dos plataformas. El mismo prefiero juego... tener dos juegos diferentes en una sola plataforma y pasármelo. Pero por el mismo precio, si te lo compras en Steam, tienes solo el de Steam. Vale, pero no es el mismo precio, son 7 euros el de Steam. Ahora, joder. Ahora sí. Pero en el cuando salió el juego, bueno, en Steam igual valía, era más barato. Ver, valía pero no, no demasiado, 40 euros. Valía lo mismo. No, no. 40 euros la versión de PC. Sí, tío. Pues lo mismo mejor, que la de. Pues mejor me lo pones, joder. Lo mismo que la de PlayStation 3. Y ahí te venían la de PC y la de PlayStation la 3. Portal 2 de PlayStation 3 salió. Salió a precio euros. Reducido, no salió al precio normal de. Salió a, sí, a 50 euros, creo, ¿no? Sí, por ahí. No me acuerdo. Realmente ninguno se podrá pensar la ofertaza que hay a los Oddball. A 3 pavos toda la saga entera, sí, joder. Eso es brutal. Pero a ver, Gaspar, eso tío, sí que es una señora, es que son unos bichos muy feos y muy desagradables. Y ayer yo los... no lo entiendo, me deprimen. Menos el último que salió. El último es brutal. Ayer los otros son de... todos los Total War, menos según uno y según dos, con todos los DLCs, a 13 pavos. Por cierto, Jorge, ¿ya te compraste el último que salió? No, todavía no. 15 no, euros, tío. ¡Yo sí! Por cierto, hablando de Oddworld, el Stranger Wrath, este no sé si se llamaba así, ¿salió ya la versión de PlayStation 3? No. ¿Y va a salir? No lo sé. Están teniendo problemas en el desarrollo. Se va a cancelar fijo. Vaya por Dios. Bueno, a ver, ahora ya para finalizar, hablando en serio, si queréis conseguir juegos de PC muy baratos, de 5 euros para abajo, que hay ofertas muy buenas, lo podéis hacer estos días con las ofertas de Navidad. Y la verdad es que compensa, porque yo he visto juegos. He visto. ¿Qué juego era? 0.70. 0.70. No sé, habrá varios. Vale, sí, tremendo. En las ofertas de estas iniciales. Nada, eso. Echadle un vistazo. Y bueno, aunque seáis caja fan como Oscar, pues lo podéis pasar bien. Por poco dinero. No. Sí. Yo voy a esperarme Navidad. Mira, tío, y ahí me voy a. Por lo que te a comprar todo en, lo que haya. Por lo que te gastas en comprar algo para picar, a lo mejor tienes dos o tres juegos. Sí, el problema es si te compras 20 juegos porque están muy baratos. Luego, claro, luego sumas y te das cuenta de que saber medir, ahí está, joder, el truco. Pero, bueno, pero son 20. Sí, sí. Bueno, señor David, comentarios del foro. Bueno, voy a empezar con el comentario. El primer comentario que surgió cuando empezó el programa, o sea, 10 minutos tarde, tuvimos problemas técnicos. Bueno, ellos, esto empieza, señores. Brutal Vomit, antes el juego no me llamaba mucho la atención, en general toda la saga, pero tanto como le hacen que me da la curiosidad. Refiriéndose a Skyrim. Exactamente. A ver si con el análisis me acabo de animar, aunque ya casi estoy decidido a probarlo, cómpralo, hombre. La música de Mortal Monkle Combat es oficialmente el tema de Bonoman, o me lo parece a mí, sí que lo es. Si tu vida tuviera banda sonora, no debería faltar dicho tema, sobre todo a la hora de decir verdades como hechazos. Exactamente, Denis. Pero ahora añado también la banda sonora de Skyrim. Dead Phoenix, cuoteó un comentario de Brutal Vomit respecto a Skyrim, y dice lo siguiente: yo no tenía tampoco muchas ganas de jugarlo, sabía que sería un gran juego y todo eso, pero el Oblivion no me dejó muy sabor de boca y por ende no estaba demasiado entusiasmado con este. Pero la gente por Mumble no hacía más que correrse en directo, joder, qué guay, mientras jugaban, y lo acabé probando y mola bastante. Pero esperaré a ver qué hacen en tema de DLC y expansiones, y posiblemente esperaré una versión GOTY. Salió un hace poco, esta semana creo, un tío que descubrió dos zonas, una para ir a Morrowind, hasta sí. Morrowind, y otra para ir a Cyrodiil, y había una puerta y tal, y pasando este portal había todo el mapa de estas dos zonas, sin detalle, pero estaba ahí. Lo que no se sabe si es para tema de DLC o para la comunidad modder, para que haga su trabajo ahí, telita, ¿eh? Yo, apelando un poco al pasado, no creo que incluyan expansiones oficiales de ni de Morrowind ni de Cyrodiil. No lo creo, vaya. Dijeron que las expansiones de, o sea, los DLCs próximos de Skyrim iban a ser sustanciosos, vale, así pues que eso, pues no quiere decir ya, que hombre, ya, pero allí. O sea, da para pensar. Y si es para la comunidad modder, casi que mejor, porque hacen maravillas esta gente. Y bueno, otro comentario más. Rapsodos, el cobre es el nuevo oro. Te doy un kilo de cobre por un kilo de oro. Y de oro, perdón. Y repetimos cuando quieras. Ahí te pillo, Me ha dado por el culo. Bueno, vamos a irnos con un poco de música, señor David. Bueno, hoy traigo un tema que me ha pedido Kili. Kili es un hombre sentimental y hoy esta semana se han cumplido 20 años de la muerte de ese gran genio llamado Freddie Mercury, así que traigo una canción mítica de él, que es Under Pressure. ¿Pero esto no es de videojuegos? No jodas, no sabía. Así que nada, un momento, ¿parece un GTA? No sé, bueno. Mal, la última vez, David. No, ni de coña. Así que nada, os dejo con Under Pressure y volvemos con Sol Dino Sol. So slashed and torn. En el complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguís aquí en el Complejo Anda, Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com o desde iTunes Store. Nos podéis escuchar en directo todos los viernes de 10 a 12 de la noche en cuacfm.org, por supuesto en el 103.4 de la frecuencia modulada en A Coruña. También nos podéis escuchar desde Radio Battletoads, desde radiolanda.com y en redifusión en Radio Podcastellano. Más cosas, vamos a ir con el tema de repaso al chat, pero os tengo que avisar de un par de cosas. En primer lugar, os recuerdo que tenemos montado un concurso de cuál es el nick más original, de cuál es el nick que más nos hace gracia. Cada semana escogeremos un nick y al final de la temporada haremos una final entre todos los nicks graciosos y podréis pues competir por un premio que todavía no vamos a desvelar, pero que merecerá la pena. Que merecerá la pena. O no. O no. A lo mejor es una puta mierda. A lo mejor es una patada en la boca. ¿Quién sabe? Eso no lo podéis saber. Sorpresa. Play Chapas 2. Sorpresa. Has partido. Le está desarrollando. Vamos a perder oyentes. La experiencia de Gaspar en el anterior Play Chapas fue el único. Lo llamaron de diseño, Gaspar. Para que. Bueno, tira, está haciendo uno de madera, coño. Ahora hablando en serio, os aviso otra cosa. Los clones los podemos distinguir aquí en el chat porque tenemos un mod muy chulo de IRC. Así que a gente que estéis con clones y queréis competir, pues os invitamos a que no lo hagáis. Porque bueno, en fin. No, estáis perdiendo tiempo. Y voy a dar un repaso rápido al chat. Tenemos a. Empezamos con Aborto de Chipirón. Arpimán, Bebé Dovahkiin, Black Hawk, Bono la caga en sonido. Ese no gana. No, ese ya no gana. Bono maníaco, Champú de caballo. ¡Qué grande! Chemón, Conquita 2D, Tap 1, Denis el Azul, Dios bendiga a Meneillos, Togo Argento, Dovahkiin hijo de Bonoman. El cacahuete de En la Merda, el exponencial del arcoseno, el peluquín de Nicolas Cage, el culo de Catwoman me pone, el hombre que ríe, Elvis Electropelvis, Free Skyrim, Gaspar los Playchapas, Gelocatil, Gómez, Gordon Petas, Grillo Loco, invitado y pico, identifíquese. Y lo pone literalmente, invitado y pico, identifíquese. hay otro invitado más, identifíquese por favor. Maximillo, me gustan los bebés, me da pelo como un chante 3. Joder, tío. Obscenidades no, que quede claro. Pues el siguiente es. Los tenidades no ganan. El siguiente es, me pongo nata en los pezones. Así que bueno, obscenidades no. No, no ganáis. Meneillos, Mico Mico Spark, Mime. Mononitoto, Ortega Cano, protagonista de GTA V. Pepe la Gran Sierpe, Pinkie Pie, Rhapsodos, nombre descifrable, Skyrim, Dovahkiin of the Year, Sociólogo Maloliente, Tony Martínez, Van Halen, Vendo Droga en Skyrim. Viva mi ciruelo, Escorbuto Tóxico. Zelda en Skyrim es puta. Gasparín Saitarín y Shero. Es fantástico, tenemos que hacer esto todas las temporadas. Gasparín Saltarín me lo guardo. ¿Sale Zelda en Skyrim? Joder. Es increíble, no lo sé. Pero es increíble, hemos batido un récord de usuarios conectados en el chat, tenemos 54. ¿Y cuántos multinicks? Sí. Habrá un par de ellos. Creo que me parece que hay 3 o 4. Esto podía ser un estudio sociológico, bueno, sociológico no, perdón, sobre el interés que denotan los concursos. O sea, sí, la gente que está yo del 95% con un margen de error del 5% está por el concurso, nada más. No por nosotros, que somos una exactamente. No, bueno, no, por ahora gana el champú de caballo, se mide por nuestras risas. El risómetro. El risómetro. Bueno, no vamos a decir quién va ganando, pero tenéis tiempo para cambiar de nick hasta el segundo corte. Os avisamos. Sí. Bueno, señor David. Solz y no Solz. Exactamente. Bueno, hoy traigo unos Solz a secas. Un Solz que a su vez puede ser un no Solz. No, un Solz que a su vez es un no Solz. y un sol que puede ser un sol para algunos y un sol para otros. Pero... No, cállate ya, no, tío. No, no, que se nos van ver, cinco no, minutos en esto. Para mí puede ser un sol. Es posible, para Oscar y Gaspar, desde luego no. A lo mejor no. Me cago en la puta, eso. Yo ya sé lo que es. Sí. Joder. Es un sol con matices. Bueno, vamos a empezar por el no sol. Y es que antes Jorge comentó la noticia de que EA regalaba Battlefield 1943. Exacto. Pues que detrás de eso hay una polémica bastante grave. Creo que fue el último E3, ¿no? Ahora mismo sí, no me acuerdo bien. Sí, en el último. EA se comprometió como una especie de promesa, una especie de un contrato unilateral, a regalar Battlefield 1943 a los primeros compradores de Battlefield 3 en su versión para PS3. Grabado está. Exactamente, grabado. Además, los testigos fueron millones de personas. Millones, no solo los que estaban allí, sino los que estaban viendo en directo el evento. Pero llegado el momento de la verdad, nadie sabía nada de Battlefield 1943. Se callaron como putas. Se callaron como putas. Quisieron jugar al despiste. Volvió a la EA de hace años, o sea, la EA cabrona. Entonces un grupo de usuarios, que fueron muy inteligentes, crearon una anuncia conjunta y se la pusieron encima de la mesa a EA. Nos habéis engañado y habéis condicionado nuestra decisión de comprar este juego en base a una mentira. Así que EA no tenía más remedio que recular y regalar Battlefield 3 a todas estas personas. El no sol, evidentemente, es el engaño de Electronic Arts hacia los usuarios, que deben ser su máximo objetivo y deben implicar el máximo respeto. Y si no consigues eso, macho, pues mal vas. Así que nada, un tirón de orejas para EA. Últimamente no se los merecía, pero esta vez sí. Y bueno, esperemos que para la próxima vez no se pasen de listos y cumplen las promesas desde el principio, que no haga falta una denuncia de por medio. Bueno, vamos al sol, que a su vez es un no sol. Y es que, amigos, PS Vita tendrá un Mortal Kombat. ¿Y por qué es no sol? Porque seguramente se llamará Mortal Kombat Vitality. Wow, qué mierda. Vitality. ¿Qué coño tendrá que ver? No podría llamarse Vitality. Mortality o claro, o Fatality. ¿Qué tendrá que ver Vitality con Mortal Kombat? Es una especie de contrasentido. Además, es Vitality mezclando el tema de los Fatalities con el nombre de Vita. Que ya, si ya Vita es un nombre feo de cojones, imagínate si le añades lo de Ality. Joder, ese brainstorming en NetherRealm duró, no sé, 3 minutos. Qué asco, tío. Es una cosa... agridulce. ¿Ves cómo se llama Mortal Kombat Cachivache? Es que no tiene ningún sentido. Vitality. Bache sin cachivache. ¿Qué viene eso? No sé, es horrible el nombre. Ojo, hay gente que dice que esto es un bulo, pero bueno, parece que Warner Bros. Lo ha semi-confirmado. Y ojo, porque NetherRealm ha adelantado que va a haber 3 sorpresas en torno a Mortal Kombat en el próximo mes. Ya que hablas de esto, a ver, ¿me dais permiso para hablar sobre un nuevo bulo de NetherRealm? Que corre el rumor de que están desarrollando Killer Instinct 3. Ah, sí, bueno. Bueno, rumor, muy rumor, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, de momento. Muy sabe. Rumor de momento. Es mejor Street Fighter. Ya. Bueno, y ahora vamos con el sol para algunos, no sol para otros. Y es que Max Payne 3 tendrá una edición coleccionista. Es mentira, Oscar, no, perdón, te quería engañar. Y es que... Sí, ya sé por dónde vienes desde hace por lo menos 3 meses. Y es que Chrono Trigger llegará el próximo mes en completo castellano. Bueno, en completo castellano, los textos, bueno, voces no hay, solo hay gemidos. Para sistemas iOS y Android. Noticia que para mí es cojonuda, pero ahora como Oscar se enfadó conmigo el otro día... No, a ver, yo no me enfadé contigo. Sí que te enfadas, no me enfadé. No primero. Sabes, no sabes discutir. Primero. ¿Qué? No me molesta que salga en iOS, me molesta no, claro. Que... A ver, tío, lo puse y lo... Joder, tienes comprensión lectora, coño. Oscar, déjame acabar, Oscar, déjame acabar. Vale, acaba. Mira, no me jode que salga en iOS. Me jode que en iOS salga en castellano y en DS salga en inglés. Segunda, te tomaste la conversación como un ataque a iOS diciendo que el mayor porcentaje de del catálogo del sistema se morralla. Y después te llenas la boca diciendo que la Wii es una mierda y que su catálogo es una mierda. Vale. Que me llena la boca. Me llena la boca de verdad, ¿ves? Claro, y que iOS esté lleno de morralla no es una verdad. Y te dije que sí. Pero también hay juegos. Es porque muy, te ofendes, bueno, cojones. Oscar, tío, no, tú no leíste lo primero que pusiste. Estabas cabreado, bueno, y picado. Estas son mis posiciones. No, ni de coño. Yo lo saqué para esto, para joderlo. Y lo primero que pusiste fue en críticas hacia el iPhone en concreto y hacia iOS. No, estabas solo dije cabreado. Que su catálogo era una mierda y que los usuarios de iOS no se merecen. Que el mercado de los móviles era un pseudomercado. Y es un puto cáncer. Coño, Oscar, pero luego decías que no, que yo no me meto con iOS. Hostia puta, Oscar, pues entonces, macho, bueno, no sé a qué vino eso. Gaspar. Es una falta de respeto al más de millón al más de 1 millón de usuarios que se compraron cuando Trigger Endes. Pero, Gaspar, así de claro, Gaspar, es una falta de respeto, Gaspar, muy grave. Nunca, pero, a ver, Chrono Trigger nunca salió en Europa, salvo la versión de DS. O sea, Square Enix debe tener una especie de preocupación. Cuando a una compañía japonesa le piden que saquen un JRPG en Occidente, aprietan el culo. Porque saben que es un mercado peligroso. No les, no tienen confianza hacia él. Y sobre todo se fue la primera vez que llegó de forma oficial a Europa, en el caso del DDS. Coño, pues hostia, algo es algo. Pero a mí me parece hasta lógico que no lo tradujesen, porque ya para que lo editasen aquí, ya hubo que explicarles bastante. Pero si tú eres el primero que dice, ¿qué cojones le cuesta una traducción? Si son, pero unos por capullos. Supuesto, Oscar, pero la culpa es de ellos completamente, de Square Enix. Por supuesto. Bueno, pues ya está. Igual, David, tienes razón. Era mucho mejor que no lo sacara en castellano. ¿Cómo desmadráis las cosas? Oscar, si seguro que han hecho copy-paste de, ¿qué? De alguna fan traducción, no me jodas. Vale, no te comprarás ningún sistema de ellos, pero yo creo que tú acabarás con un móvil con Android. Sí, y podrás jugarlo. Claro. Oye, y podrás jugarlo. Oye, David. Y ya se acabará toda esta gilipollez. Tengo una pregunta off topic. ¿Qué? ¿Qué tienes en la mano? Ah, una bala del Sanzo. ¿Está bañada en cobre? No, si no me la traerá, joder. No, que si no tendríamos. Es verdad. Tío. Alguna visita de jugador. Por cierto, sí. Yo no sé cómo está el tema, pero Ensolid, forero nuestro, comentó que la versión de Android de momento solo estaba en japonés. Bueno, esperemos que salga también. Y si no, te la dejo jugar, joder. Oh, yo no quiero tocar. Un día te compras un iPod Touch. Bueno, no. Seguimos, David. Bueno, ya está, ya acabó mi sección. No sé, ¿queréis que diga algo más? No sé, para mí es una noticia cojonuda, pero bueno. Es una buena noticia. Yo entiendo que, a ver, entiendo que haya gente que le pueda sentar mal que traduzcan este y no al anterior. Pero es que eso no es culpa de ninguna plataforma en concreto, sino culpa de Square Enix. Culpa de Square Enix. Pues eso, nada más. Lo que no quita que ellos sean una mierda. Nos vamos a ir con. Evidentemente. Nos vamos a ir con el análisis. Llega el momento de Skyrim. La verdad, sí. Venga, vamos con ello. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Momento más esperado del año. Yo pensaba, a veces pienso, cuando confirman, en este caso cuando se confirmó el desarrollo de Skyrim, yo me adelanté al futuro y dije, hostia, ¿cómo será el día en el cual yo tenga que hablar de ese juego en el programa? Y ese día ha llegado, es acojonante. ¿Y cómo es? La barra de espacio. ¿Qué tal es? Con cagadas de sonido, pero bueno. Está siendo bueno para ti. Especialmente bueno, bastante ilusionado, la verdad. Bien. Bueno, vamos a empezar por el sistema clásico. Vamos a repartir el examen en los parámetros de siempre. Y primero vamos a hablar de la historia de Skyrim. Una historia que, bueno, hablar de historia es un poco incorrecto. Deberíamos hablar de historias, porque el mundo de Skyrim está lleno de historias. La trama principal es una más, y no precisamente la mejor. Pero bueno, hablando de la trama principal, después hablaré un poco de las tramas de los gremios. Alduin, el llamado devorador de mundos, el dragón supremo, ha vuelto. Y ha vuelto con una intención muy clara: acabar con todas las razas presentes en el mundo de Skyrim y probablemente en el mundo de Tamriel, y volver a imponer la hegemonía de los dragones. Pero junto a Alduin ha llegado su némesis, que es, lógicamente, os dejo que lo digáis vosotros, el nacido del dragón, que en lenguaje de dragón se dice Dovahkiin. Eso es, Dovahkiin. Que es, bueno, más bien sangre de dragón, no nacido del dragón. Que, bueno, sangre de dragón somos nosotros, el protagonista, y que comparte, digamos, lazos de relación con los dragones. Es capaz de entender su lengua e interpretarla. Esto no es un tema anecdótico, sino que en el juego va a tener especial relevancia. El tema del lenguaje de los dragones, o dicho de otra forma vulgar, los gritos. A mí me encanta el grito de ¡fush! Es la hostia. Que es el primero. Bueno. Nadie sabe por qué han vuelto los dragones, qué ha pasado o si alguien ha sido responsable de su vuelta. Es algo que descubriremos a medida que avanzamos, y la verdad es que la trama está muy, muy, muy bien. Es muy superior a la trama de Oblivion en todos sus aspectos. Bueno, antes quiero decir, voy a matizar que voy a hablar también mucho de Oblivion, porque hay mucha gente que está interesada en, bueno, en saber las diferencias entre uno y otro. Así que voy a esforzarme y voy a comentar también detalles de Oblivion para que vea las diferencias, y que coño, también para hablar de Oblivion, que es un juego que merece la pena. Así que si hay alguien que no lo conoce, pues ahora tendrá la oportunidad. David. Sí. Antes de hablar, bueno, no sé si vas a empezar a hablar de Oblivion, pero me gustaría... No, yo hablaré de Oblivion a medida que vaya hablando de Skyrim, comparando cositas. Eso, más detalles sobre todo de la trama, que es lo que más me intriga de este juego. Es una trama muy interesante. Quizás el problema es que sigue siendo un pelín corta en comparación con las restantes, pero es muy épica. O sea, es multiorgásmica, hablando de su epicidad. El tema de los dragones es una inclusión maravillosa dentro del mundo de Skyrim, porque realmente las batallas con ellos y su presencia es abrumadora. Son unas criaturas excelentes. Y bueno, ya os digo, es una campaña que me ha gustado muchísimo, una campaña que además está muy bien llevada y que tiene un argumento incluso sorprendente, sobre todo llegados al final. Eso es lo que respecta a la trama principal. Luego hay una serie de tramas para los gremios. Voy a hacerles un repaso mínimo. Tenemos para empezar a los compañeros, que sería el equivalente al gremio de luchadores en Oblivion. De los compañeros poco puedo decir, porque su historia, digamos que ya casi empieza con un spoiler, así que no puedo decir nada. Digamos que tienen una serie de problemas con una... bueno, no sé cómo explicarlo. Y nosotros tenemos que meternos de lleno y decidir el futuro de esta facción, y el futuro sobre todo de ese tema que les interesa tanto. Luego también tenemos al mítico gremio de ladrones, que lo está pasando mal, por así decirlo. Está en horas bajas, ellos consideran que es una especie de maldición de mala suerte, y tenemos que ayudarles a salir adelante. ¿Cómo? Ya lo descubriréis vosotros. Tenemos también el Colegio de Hibernalia, que es el Hogwarts en Skyrim, que se podría decir que es el gremio de magos. Y bueno, este gremio realmente también tiene una historia muy interesante por el descubrimiento de un artefacto que podría generar el caos dentro del mundo de Skyrim, y por lo tanto hay que buscar una forma de evitarlo. Y nuestro cometido es ayudar a los magos a evitarlo. Dime. Eso de Hibernalia es un Mikami, ¿no? Juego de Tronos. Sí, es un Mikami, exactamente. Y después tenemos al gremio más importante de todos, al gremio por excelencia, que es la Hermandad Oscura. Y que, por supuesto, su gremio probablemente sea el mejor a nivel de historia. Que se mantiene, macho. Se mantiene. Acojonante, porque además en Oblivion la misión de la Hermandad Oscura era... Era brutal. Creo que aún así la de Oblivion era mejor que la de Skyrim, hablando de la Hermandad Oscura. Seguro que es buenísima también la de Skyrim. Porque... sin duda. Sobre todo la forma en la que tienen de comunicarse con nosotros por primera vez. Tremendo. Bueno, este gremio también está sufriendo... no vamos a decir una serie de problemas, pero hay que cumplir un encargo especial que ya lleva mucho tiempo en el tintero. Y por supuesto Sangre de Dragón tiene que hacerlo, un encargo muy ambicioso. Esto a su vez generará otro tipo de complicaciones y de tensiones entre los miembros del gremio, y tendremos que bueno, pues asegurar la paz entre todos nuestros hermanos de la Hermandad Oscura. Y finalmente está, no es exactamente un gremio, lo que el juego reconoce como la guerra civil. Digamos que el mundo de Skyrim está sometido en una tensión constante. Están los seguidores del Imperio, el Imperio, los Imperiales, que son, es un guiño al Imperio Romano, que provienen de Cyrodiil. Y bueno, hay una serie de reyes en Skyrim que están de acuerdo con la presencia de los Imperiales porque consideran que aportan seguridad a sus tierras y sobre todo normalizan las fronteras. Pero hay otra facción, los Capas de la Tormenta, que consideran que los Imperiales dañan la esencia propia de Skyrim y de los nórdicos. Así que hay una guerra civil muy importante, muy cruenta durante todo el juego, y nosotros tenemos que decidir qué bando escogemos. Así que bueno, es una serie de misiones muy interesantes, muy bien llevadas y también bastante épicas. Yo creo que el tono épico reina en este juego en cualquier aspecto, en cualquier gremio que juguemos. Por cierto, David, comenta aquí un usuario de chat, sí, que se llama Bésame, tengo escorbuto. Sí. Voy a jugarlo mientras os escucho. ¿Recomendarías jugar un poco a Oblivion para ver el mundo, perdón, a Oblivion, a Skyrim, para ver el mundo, los que lo tengan, mientras no se escuchan? Hombre, no. Yo creo que tiene que estar todos los cinco sentidos puestos en este juego. Así que no, si estás jugando a Skyrim, apaga, no escuches este programa, es más importante Skyrim. Hablando ya del desarrollo, bueno, antes teníamos una discusión en el foro. Anthorion dijo que bueno, que Skyrim es un lavado de cara de Oblivion. Vamos a ver, Skyrim realmente disfruta del legado de la saga Elder Scrolls en general. Bethesda ha creado una saga con unas señas de identidad muy claras, y Skyrim se aprovecha, insisto, de ese legado. Es un juego de aventuras, realmente es un juego de aventuras con toques roleros evidentes, pero prima siempre la exploración, el descubrimiento de nuevos lugares, la mejora de nuestro personaje, tanto en aspectos de nivel y de habilidades como de equipamiento, y sobre todo esa sensación gratificante de ir descubriendo poco a poco un mundo amplio y complejo y abarcarlo dentro de lo posible. Lo que ha hecho Bethesda ha sido pulir ciertos aspectos, ser más práctica a la hora de plantear pues rutinas jugables, y ha hecho un juego quizás más redondo, más consistente a lo visto en Oblivion, incluso me atrevería a decir a lo visto en Morrowind. Para empezar, lo que llama más la atención a primera vista es que desaparecen las clases, ya no hay clases. Criticado en principio, pero hay que matizarlo. Todd Howard fue muy claro en este sentido. No hay clases. Tú eres lo que haces. Lo que haces durante el juego es lo que eres. Nada más. ¿Realmente esto es una simplificación? No. No, porque esta forma de pensar de tú eres lo que haces realmente ya existía en Oblivion. Y de hecho en Oblivion era un problema. Me explico. En Oblivion tú tenías una serie de clases prefijadas y luego podías crear tu propia clase. Esa serie de clases prefijadas tenían a su vez una serie de habilidades mayores y menores asignadas a la propia clase, o sea, era algo innato dentro de ellas. Pero esas habilidades, sobre todo las menores, simplemente la ventaja que te daban es que empezabas con ellas pues mejoradas, potenciadas. Pero realmente tú podías optar a cualquier habilidad siempre y cuando la llevases a cabo. Quiero decir, si tú en Oblivion te habías quedado un guerrero, y con todas las habilidades típicas de un guerrero, pues qué sé yo, o sea, más resistencia, más aguante, más lo que sea, si luego te dedicabas a usar hechizos de destrucción, pues al final ibas a ser un experto usando hechizos de destrucción. Eso lo que provocaba es que la validez de las clases era un poco discutible, porque al fin de cuentas el jugador era lo que hacía, y que algunas series de ventajas o desventajas propias de cada clase, esas ventajas o desventajas que no se podían superar, al final lastraban demasiado la equiparación entre clases, porque lo que ocurría es que había clases que al final, por comparación, no tenían nada que hacer con otras clases que tenían más ventajas y que además podían optar a las habilidades típicas de otras clases. En resumidas cuentas, que tú te podías crear un personaje a tu medida sin importar demasiado la clase que hubieses escogido en un principio. Bethesda ha optado por coger y decir, no, ya no, esta ficción de las clases ya no existe. Se acabó. Tú eres lo que haces y punto. No vamos a someterte al tedio de tener que coger una clase, comparar y qué habilidades tiene y cuáles no tiene, cómo voy a jugar. No. Tú eres lo que haces. Simplemente se acabó, nada más. Y de hecho, bueno, podría decirse que en parte no es la primera vez que Bethesda hace esto. En Fallout, mismamente, casi era así. Sí. O sea, es verdad que teníamos, entre comillas, un preset al principio, ¿no? Sí. Que podíamos coger alguna característica por encima o cosas predefinidas, pero realmente en Fallout siempre, pues, a lo que tú quieras y ya está. Me parece bien eso, porque de alguna manera distingue bastante lo que es el modo de juego de un título tipo Skyrim, por ejemplo, de un juego de rol al uso tipo, por ejemplo, Dragon Age o Baldur's Gate. Exactamente. Es que vamos a ver, yo por ejemplo, en Oblivion tú podías tener un guerrero experto abriendo cerraduras o experto en sigilo. Entonces, claro, tú pensabas que clases propicias para ese tipo de habilidades, por ejemplo, pues, los ladrones, es que no valían para nada al final. No valían para nada porque cualquier personaje, hasta el guerrero más estúpido y bruto, podría optar a sus mismas virtudes. Y eso en Oblivion acababa siendo un problema, porque había clases que no valían para nada. Pues en Skyrim eso se acaba. Claro, hay cosas discutibles. La primera es que, claro, las habilidades para potenciarlas hay que llevarlas a la práctica, pero a veces no está muy claro cómo se lleva a la práctica. Hay habilidades que es más fácil potenciarlas que otras, quiero decir. Es más fácil potenciar una habilidad de uso de arma a una mano, porque simplemente tienes que golpear, que por ejemplo la discrecionalidad, donde en la cual se te exige no solo que seas discreto y andes agachado como hace Oscar, sino que además tengas que evitar que ciertos enemigos te vean, entrar en su rango de visión y esquivarlos. Es decir, algunas habilidades son un poco ambiguas en su ejecución y no sabemos muy bien cómo se mejoran y probablemente tardemos más en mejorarlas. Me estoy haciendo el mapa de Skyrim sin usar teleport y solo agachado. Si hubiese una habilidad para gilipollas, tú ya tendrías todo. Pero, en fin. Perdona, pero soy precavido. Así puedo pillar a los conejos y matarlos con arco y comérmelos. Exactamente, que no hablen para nada los conejos. Bueno, depende de qué conejos hablemos. El caso es que además, también es cierto que echa la ley, echa la trampa, me explico. Para subir realmente el nivel de nuestro personaje, me refiero al nivel de personaje, no al nivel de las habilidades. La única clave es hacer de todo, darle a todo. Ya sabéis, bueno, darle a todo no lo interpretéis en el sentido sexual de la palabra, sino darle a todo es intentar abarcar todas las habilidades posibles, aunque nunca las vayas a usar. De hecho, hay NPCs que nos ofrecen entrenamientos a cambio de dinero y es recomendable hacerlo únicamente para subir nuestro nivel. Quiero decir que si tú te dedicas solo a potenciar las habilidades con las que vas a jugar, pues puedes hacerlo perfectamente, pero tardarás bastante en subir de nivel. Porque claro, cuanto más potencias una habilidad, esta a su vez se vuelve más exigente y cuesta más evolucionarla. Y la subida de nivel de habilidades es a su vez lo que repercute en la subida de nuestro propio nivel. Por lo tanto, claro, muchas veces para subir de nivel tendremos que hacer cosas que no estaba en nuestra mente hacer en un primer momento. Optar habilidades que no era nuestra intención mejorar. Ahí eso es algo que me ha chirriado un poquillo, que bueno, que me ha, no ha disgustado, pero creo que quizás debían ser un poco más justos con la gente que simplemente quiere dedicarse a jugar y a explotar aquellas habilidades que realmente le gustan, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada jugador, de lo que quiere conseguir, de lo que quiere hacer. En Oblivion no hay metas ni fines fijos. Bueno, más comentarios respecto a la jugabilidad. Otro de los grandes añadidos es el tema del combate y el uso de cada brazo, de cada mano, como queráis verlo, de cada extremidad, para usar tanto hechizos como armas, lo cual es un añadido brutal, muy simple, porque realmente parece que a nadie se le había ocurrido, pero es que cambia el juego radicalmente en el tema combate. Ahora es posible llevar pues en una mano un hechizo y en otra mano una espada, o llevar dos espadas, o llevar dos hechizos distintos, o dos hechizos iguales, que al mezclar sus efectos pues se vuelven mucho más poderosos, y de hecho podemos aplicar mejoras que hagan que esa combinación sea incluso más poderosa. Es un acierto colosal porque le da al jugador un margen de maniobra brutal para escoger aquellas pues, métodos de defensa o de ataque. Es decir, puedes llevar un hechizo de restauración en un brazo y un hechizo de destrucción en otro. Te puedes curar mientras golpeas o atacas a los enemigos. Es un añadido brutal y que hace que las luchas sean francamente dinámicas. Y además los efectos que tiene son sorprendentes, de hecho, sobre todo cuando mezclas hechizos de una misma categoría, que es sencillamente espectacular. David, hablando del tema de combate, te tengo que preguntar por los enemigos y la famosa polémica de nivel. Es una gran pregunta, Víctor. Realmente yo no puedo decirte si existe autoleveling en Skyrim. Yo creo que no existe, que lo han quitado. Pero como no puedo comprobar a ciencia cierta, no te lo puedo asegurar al 100%. ¿Por qué digo esto? Porque mi experiencia me ha demostrado que realmente el autolevel o no existe o es mucho más disimulado de lo que era en Oblivion. Es decir, ahora ya no te encontrarás minotauros con armaduras doradas. No, para nada. Digo esto porque, para empezar, hay enemigos que tienen un nivel, al empezar, un nivel altísimo y que son prácticamente indestructibles. Que son, por ejemplo, los gigantes. Los gigantes son gigantes que van acompañando a mamuts. Son pastores de mamuts. Bien, esos enemigos, no te acerques a ellos para nada, o sea, ni los mires siquiera, porque si te dan una hostia te revientan, vamos, al instante. De hecho, hay un bug graciosillo, que es cuando te dan la hostia, te mandan por los aires, y te quedas ahí en los aires volando, simplemente, la hostia tan brutal que te dan. Mueres ya en el aire. Exactamente, y no puedes acercarte a ellos. Ahora bien, cuando tienes un nivel cercano al nivel 30 más o menos, ya sí puedes luchar contra ellos y mirarles de tú a tú. Eso es un ejemplo, pero vaya, hay más. Dime. Yo no creo que tenga autolevel. Hoy llegué a una zona, para que os hagáis una idea. Yo con 5 horas llegué a una zona que David tardó en llegar 30, porque David se puso a hacer misiones secundarias y yo no. Llego a esa zona y me encuentro un troll. Y en casa de David había visto que los trolls caen con fuego bastante fácil, o sea, fácilmente. Le lanzo el hechizo de fuego y el tío le quito nada, nada. Y se lo regenera lo que le quito. Y digo, sí, hostia, menudo cabronazo. Así que se me acerca a mí, me pega un toñazo, me quita media vida, ¿y qué hago yo? Correr hasta el poblado más cercano y que los NPCs del pueblo acabaran con él. Me tocó correr como una puta. Pero ves, es que alguien te permite hacer esas cosas, sí, esas tácticas rastreras. Sí, sí, sí. Efectivamente, hay enemigos que son claramente superiores a ti al empezar, pero claramente, o sea, yo diría incluso asquerosamente superiores a ti. Incluso, sobre todo en las misiones de los gremios, que yo creo que incluso hay zonas que están planteadas para que utilices métodos de avanzar alternativos, que no tengas que usar el combate, porque si no te funden a hostias o a hechizos o a lo que sea, vaya. Según comenta Arpimán por el chat, dice que habitualmente por el sur hay criaturas más débiles y por el norte están las más poderosas. Exactamente. De hecho, el autolevel también se puede comprobar a la inversa. Quiero decir, cuando, por ejemplo, tú llevas ya tiempo, estás curtido, tienes un nivel respetable, si te acercas a las zonas donde empezaste a jugar, donde te encontraste a toda la morralla de bandidos y demás, estos no evolucionan tampoco, se siguen en su nivel. Y les das una leche y los matas automáticamente. Y ellos a ti apenas te hacen daño. Por lo tanto, mi conclusión es que no hay autolevel. Y si lo hay, desde luego, no es ni una cuarta parte de evidente de lo que era en Oblivion. Eso era muy necesario. Era muy necesario, y lo han hecho. A mí me choca, porque creo que incluso Todd Howard llegó a asegurar que sí habría autolevel en el Skyrim. Pero me da la sensación de que al final recularon y se dieron cuenta de que eso sería un fallo bastante grave. Así que es una noticia estupendísima que no haya autolevel, porque estropeaba bastante la experiencia jugable, la verdad. Así que nada, un aplauso para Bethesda. ¿Me habéis oído? Un aplauso para Bethesda. Aplaudir. Eso. Bien. Qué discreto. Bueno, así que es una noticia cojonudísima el tema de que no hay autolevel. Para mí fue la alegría más grande. Tenía así un poco de miedillo. Joder, dices, hostia, ahora seguro que al ser nivel 20 ya me encuentro un tío que de repente su armadura ha regenerado y se ha vuelto de más calidad. Sí, exactamente. Pero no ha sido así. Las ratas en Oblivion, en el modo más difícil, eran mortales. Sí, ojo, Oblivion en la dificultad alta. Era imposible pasar de agua de las ratas. Sí, porque entonces, Morrowind, ¿qué eran? Yo recuerdo en Morrowind mi primera partida, primera ciudad, bueno, primer pueblo, salir del pueblo, ¿dónde? Una rata, voy a ver qué tal, plas, le pego, hostia, no se muere, plas, plas, plas, hasta que acabé yo en el suelo antes que ella. Bueno, putas ratas. Hablando de más aspectos que afectan a la jugabilidad positivamente, claro, está el tema de los dragones. Veréis, yo, con palabras esto no se puede expresar, pero la sensación de ir por el campo y de repente notar que durante una milésima de segundo una sombra te cubre completamente, que como más que pasa con una fuerza arrolladora, incluso se nota, no sé, el viento, ese viento generado por el paso de esa criatura en la vegetación, luego que miras a los cielos y hay un dragón que te está rondando. Esa sensación es brutal, sencillamente brutal. Porque sabes que en cualquier momento te puede salir un dragón. De hecho, bueno, tengo un par de anécdotas graciosas. Deberías contarlas, David. Las contaré. Sí, cuéntalas. Bueno, yo el otro día comentaba, Víctor, no sé si veíais la serie Smallville, esta de Superman en su adolescencia. No. En Smallville había un dato curioso, además muy típico de muchas series americanas de serie B o Z, y es que a veces los personajes aparecían porque sí. O sea, yo me acuerdo a Clark Kent en su casa a altas horas de la madrugada, en su casa granja, que está en el quinto carajo, que no hay nada que quede cerca de esa casa, y de repente Clark se da la vuelta y aparece, pues yo qué sé, Lex Luthor, y le dice: hola Clark, nada, pasaba por aquí y te vengo a saludar. Y tú dices: pero coño, ¿cómo que has pasado por aquí y me vienes a saludar? ¿Quién te ha dejado entrar en mi casa? ¿Me has dicho algo? ¿Por qué vienes a estas horas tan intempestivas? Y lo mismo también en la casa de Lex Luthor, que es un palacio con Dobermans y medidas de seguridad altísimas. Cualquier tío entraba sin ningún tipo de problema y le llegaba a casa de Lex Luthor para decirle: hola Lex, pasaba por aquí. Bueno, pues esto mismo pasa en Skyrim con los dragones, que en cualquier momento pueden aparecer sin aviso previo. Yo tengo dos anécdotas graciosas, y es que en una, recuerdo que estaba haciendo una serie de misiones para el gremio de los magos, es decir, en Hibernalia. Entonces, tenía en la misión, me exigía hablar con el archimago. Creo que ya era ya la culminación de esa misión en concreto. Entonces salí a una plaza, a la plaza central de Hibernalia, una plaza situada en el exterior. Esto es importante, este dato. Y justo pillé al archimago a punto de entrar en el interior de Hibernalia. Justo lo pillé ahí. O sea, no llegó a entrar, se quedó en las puertas. Entonces yo empecé a hablarle. Ya sabéis que en Skyrim, tanto en Skyrim como en Oblivion, cuando hay una conversación importante, lo que pasa es que la cámara se hace automáticamente en ese personaje, el NPC. Incluso a veces, si es muy importante, no puede saltar la conversación. Y esto fue lo que me pasó a mí. Entonces empieza el diálogo, el tío me empieza a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Y de repente noto un estruendo enorme. Pero enorme. Yo digo: coño, será un escrito, algo así, será parte de la misión, ahora pasa algo extraño y tengo que solucionarlo. Y de repente escucho la música de los dragones, la música que sale cuando hay dragones. Entonces, claro, el tío, el que tenía enfrente, que estaba viendo todo el panorama detrás, no hacía nada, simplemente se dedicaba a hablar, bla, bla, bla, bla. Entonces tú veías alrededor cómo los NPCs se volvían locos, entraban, salían. El dragón, claro, el dragón me atacaba a mí. Entonces tú veías que hacía ¡guau! Entonces pasaba fuego. Y mi personaje hacía mientras el tío me hablaba sin ningún problema. Entonces, dos minutos después, cuando se acaba la conversación, el archimago este se acaba la conversación y de repente tuvo un gesto como: hostia, un dragón. Y va a atacarle. Entonces te das la vuelta y ves a todos los magos corriendo, escapando, toda una lucha brutal. Y yo dije: qué grande es este juego, hasta cuando la caca te diviertes. Y luego, otra misión del gremio de la Hermandad Oscura me exigía matar a un tío y opcionalmente esconder su cadáver. Entonces yo llegué a una zona en la cual estaba a huevo el tío, a huevo. Estaba en una especie de dique pegado a un lago. Estaba mirando el lago de espaldas. Perfecto, digo: este tío, le pego un mazazo por la espalda, se cae al lago y a tomar por culo, misión hecha, y además con los extras. Entonces me voy acercando despacio y de repente ¡pum! ¡Cae un dragón! Entonces cae un dragón, el tío se da la vuelta y dice: hostia, un dragón. Y entra corriendo en el mesón que había por allí cerca y me jodió la misión, el hijo puta del dragón. Le maté con furia al hijo puta, fue el dragón que menos me duró. Es que grande, es que incluso en esos detalles es un juego grandioso. Así que tened cuidado, porque en cualquier momento puede salir un dragón de la nada y os puedo joder. Puedes estar cagando y aparece un dragón ahí. Exactamente. Eso es el toque espontáneo de este juego. Bueno, hablando de los dragones, no son un detalle anecdótico o estético, sino que al derrotarlos absorbemos su alma, como Dovahkiin que somos. Y al absorber sus almas, podemos optar a ejecutar ciertos gritos. Los gritos, digamos que son recursos, tanto ofensivos como defensivos, que funcionan de forma autónoma, es decir, no tienen nada que ver ni con el aguante ni con la magia. Simplemente tienen un tiempo de recarga que se indica en la zona de la brújula y ya está, nada más. Los gritos son extras, o sea, podemos usarlos cuando queramos, y además hay gritos que están específicamente diseñados para luchar contra dragones. Esta la gente que ya juega a Skyrim lo entenderá, no puedo tampoco dar más detalles porque sería un spoiler. Y la forma de aprender nuevos gritos es sencillamente aprender nuevas palabras del lenguaje dragón. ¿Estas nuevas palabras cómo se aprenden? Hay NPCs que nos las dan, bueno, más bien NPCs muy concretos, y superando ciertas mazmorras y llegando al final de las mismas, pues también aprendemos palabras mirándolas directamente desde una pared. Esto hace que, bueno, que aquel jugador que le guste la exploración, que le guste observar hasta el mínimo rincón de cualquier sitio, de cualquier caverna, pues consiga una gran variedad de gritos para ejecutar, y sobre todo la posibilidad de hacerlos, porque claro, para hacerlos necesitas almas de dragón y es necesario matar a muchos dragones para conseguir los gritos más potentes. Es un grandísimo añadido y además hay gritos muy útiles. Por ejemplo, hay un grito que nos permite desarmar a los enemigos, desarmarlos, o sea, quitarles momentáneamente las armas que tienen y poder golpearles a placer. Es solo un ejemplo, vaya, hay gritos de muy diversa variedad y para todos los colores y gustos. Así que es un añadido también muy, muy, muy, muy bueno. Y bueno, creo que más o menos he explicado un poco cómo funciona este juego. El tema de la eliminación de las clases, la incorporación de los dragones, la no existencia de un auto-level. Y después, bueno, hay una serie de características que yo llamo características quizás un poquillo residuales y ciertas matizaciones que hay que hacer. Bueno, en Skyrim, además, aparte de lo mencionado anteriormente, podemos también, hay, existe la alquimia, podemos crear pociones a base de combinar distintos ingredientes. Podemos, además, conjurar armas. Es un proceso de destrucción. Debemos destruir un arma, sacarle su encantamiento y aplicarlo a otra arma. Y también existe una serie de trabajos que, bueno, nos permiten, pues, ganar dinero o incluso ganar, pues, minerales, ganar materias primas que, bueno, nos otorguen beneficios a la larga. El problema que yo le veo a esto, básicamente, tiene que ver con algo que comentó Mime hoy en el foro. Me hizo mucha gracia. Mime en el foro comentó que se había acabado The Witcher 2, la dificultad difícil, y que, bueno, hizo un comentario así como que la alquimia estaba ahí, pero que nunca la usó. Bueno, pues por aquí van un poco los tiros. Yo creo que Skyrim, al igual que muchos juegos de rol, a veces tiene una serie de opciones que el jugador no usa por dos motivos: porque le da pereza y porque no le vale de nada. Y probablemente ese sea el caso de Skyrim. Quiero decir, yo el tema de las pociones, del encantamiento, lo he probado de cara a análisis, pero son cosas que al jugador, a la larga, ni quiere ni le hace falta poner en práctica. ¿Por qué? Porque pociones, si eres un tío concienzudo y que explore hasta el último milímetro de mapa, vas a tener pociones de sobra. No te va a hacer falta crear pociones para nada. Vas a tener de todos los colores y de todos los sabores. El tema de las armas, exactamente lo mismo. Las armas más poderosas las consigues superando misiones. Son armas poderosas y además con encantamientos implícitos. Y por lo tanto, te va a dar igual. No vas a destruir una de estas armas para encantar otra, porque las más poderosas y las más, digamos, beneficiosas para ti, solo las encuentras en las misiones de los gremios y principales, y son las que vas a usar durante el juego. Cuando se agota el encantamiento, pues las recargas con piedras de alma. No hay nada más que hacer. Y el tema de los trabajitos, así, esos trabajitos, pues leñador o fórjame una daga y esas cosas, pues bueno, las haces, pero las haces también pues por curiosidad, por ver cómo es y por ganarte unas perrillas, pero nada del otro mundo, la verdad. Luego también están las típicas opciones de, pues ahora se ha incorporado la opción de casarse. Yo creo que San Olivia no estaba, ahora mismo no me acuerdo. Yo no la, bueno, recuerdo, yo tampoco la recuerdo. De casarse es una pollada, realmente es algo que solo sirve para ganar un logro, un trofeo, por lo cual hay que hacerlo obligatoriamente. Pero bueno, la única ventaja que nos da es que al llegar a casa nos encontramos a nuestra mujer, bueno, nuestra mujer en mi caso, yo no sé cómo serán con los hombres, y puedes pedirle que te haga de comer, simplemente. O que te dé los beneficios de la tienda que lleva, y la mujer te la da sin rechistar. Es mujer, dame, sí, dame todo el dinero que has conseguido en mi ausencia. Eso es. Y te pides otra vez, puta. No tienes nada más. El pase. Puede ser un cabrón y todo, es un juego realista. Así que nada, ya os digo, una serie de características residuales que, bueno, que, hombre, yo no digo que habrá jugadores que le guste y que las quiera llevar a buen puerto, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros eso no lo usamos. Bueno, ahora empezamos con una serie de inconvenientes, una serie de defectos que, por desgracia, se siguen manteniendo. El más grave, a mi juicio, es el combate cuerpo a cuerpo. Sigue siendo torpe e inexacto y cabreante a veces. Me explico. Es un combate impreciso porque muchas veces daremos golpes al aire. Es impreciso y torpe porque muchas veces golpearemos a aliados. Más golpearemos aliados de una forma un poco estúpida, porque parece que el juego se empeña en que los golpeemos, ¿no? El juego de repente asigna que tú estás enfocando un aliado y que le vas a golpear, y lo haces y al carajo, porque si les golpeas demasiado al final te atacan a ti. Y yo lo que echo de menos en Skyrim y en general en la saga Elder Scrolls es un sistema para fijar a los enemigos, para fijarlos totalmente, lo que puso de moda en su día Ocarina of Time. No tiene por qué ser tan literal. Puede ser, digamos, un sistema de fijación tácito. Es decir, incorporar una serie de mejoras que el jugador no aprecie físicamente, pero que le ayuden. Esto es una medida que se utiliza, por ejemplo, en todos los shooters en primera persona, aunque no os lo creáis. Y es que hay una serie de leyes físicas que se aplican a estos juegos, y lo que hacen, por ejemplo, es que al apuntar a un enemigo, de repente el puntero baja un poco su velocidad. Un poquillo nada más, un cambio que no se puede apreciar a simple vista. Y también, por ejemplo, que si es un enemigo especialmente rápido, pues el propio puntero te ayuda a seguirlo de una forma también imperceptible. Skyrim no es un shooter, evidentemente, pero al ser en primera persona, bueno, al jugarlo en primera persona, que es además la cámara perfecta, porque en tercera persona sigue siendo un poco pluf, debería incorporar esta serie de mejoras, de implementaciones, para que no ocurra lo que ocurre. Pero daros cuenta de una cosa: dar un golpe al aire no es algo que pase y ya está. Si das un golpe al aire y es un golpe fuerte, pierdes estamina, pierdes aguante, y eso puede ser decisivo de cara a un combate, pues te puede suponer tu muerte. Dime, Jorge. Bueno, yo no jugué exactamente el Skyrim, pero sí jugué Oblivion y jugué otro juego que tenía un sistema de combate muy parecido, que era el Dark Messiah. No sé si lo has jugado. Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde crees que se parece más? Dark Messiah era un sistema de combate muy fluido dentro de esa misma estética, sí, de combate, sí, en primera persona, sí, pero era más rápido, iba como mejor que Oblivion. No, no, Dark Messiah no, para nada. O sea, es como Oblivion. O sea, Dark Messiah no se parece en nada. Para nada, vaya. Me refiero, si el sistema de combate tira eso, a algo más fluido, no, que Oblivion. No, para nada. No demora tanto. Lo único que mejora son las animaciones de combate y tal, el tema de los golpes críticos, que son ejecuciones y que te lo muestran en tercera persona o en primera, que es muy espectacular, muy Fallout. Pero nada más. Pero vamos, el timing sigue siendo siempre. Exactamente, sigue siendo igual de torpe. Dime, Oscar. Nada, que yo lo veo un poquito mejor que en Oblivion. Yo es que en Oblivion lo veo más torpe, bueno, incluso. A ver, es posible, pero es una mejora también que no. Sí, es, leve. Eso hay que mejorarlo, sí, pero vamos, de cabo a rabo. Es lo que dices, yo creo que la fijación del blanco era. Era algo imprescindible, sí, de hecho. Bueno, otro problema que a mí no me ha gustado nada es el tema de las interfaces. En el juego hay tres interfaces. La interfaz propia del juego, es decir, donde vemos, pues, yo qué sé, nuestra barra de salud, magia, aguante. La interfaz que tiene que ver con lo que estamos haciendo en el juego, es decir, mapa, magias, habilidades, objetos. Y una tercera interfaz, que es la que tiene que ver con el juego, pero no con la partida, sino con elementos, podemos decir, técnicos del juego. Pues control, sonido, gráficos en el caso de PC. El caso es que la guía de misiones de Skyrim no se encuentra dentro de la interfaz donde debía estar, es decir, la interfaz de objetos, magias, habilidades y, bueno, no sé qué era el otro. Vamos, en la interfaz donde el jugador más va a estar y más va a consultar. No está ahí esa opción, sino que se encuentra en la interfaz de elementos puramente técnicos, de audio, de control. Ese es un problema grave. Eso es un problema grave porque es muy incómodo. Eso es un coñazo. Es un coñazo, sobre todo en PC, porque claro, si quieres consultar una misión, pues a ver cómo va, a ver dónde está, tienes que darle a escape cada vez que quieres hacerlo, en vez de darle al tabulador, que es la opción por defecto, que es mucho más cómodo. Das al tabulador, pues ya ves los objetos, las magias, las habilidades y todo lo que tiene que ver con la propia partida. Es una decisión muy tonta por parte de Bethesda. Yo no sé cómo han caído en ese fallo tan garrafal. Que es algo que no me gusta, que el tabulador tenga una función. A mí no me gusta. Bueno, a mí tampoco, pero al final te acostumbras. Porque ya sabes que lo que gusta de jugar en PC es poder tabular para bajar, en New Vegas, cambiar. En New Vegas el tabulador era para abrir el... El VATS. El VATS. Dígame, el VATS no. Para abrir el rollo este que lleva la muñeca, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el Pip-Boy. El Pip-Boy, sí, efectivamente. Era el Pip-Boy. Lo añadirían por eso, me imagino yo. Quiero decir, sí, es más o menos algo equivalente. Algo equivalente, exactamente. Bueno, es un fallo tonto, pero es un fallo. Y hay que mencionarlo, por supuesto. Bueno, esto en lo que respecta... Bueno, dime, Oscar. Sí, yo es que no encontré esta opción. Si alguien la pone en el foro, se lo agradecería. Sí, es posible. La opción de comandos rápidos. Es, sí, decir, es no tener que ir al menú para, si quieres coger el arco, mientras estás equipado con una espada y un hechizo, con dos espadas, vaya, lo que sea. Eso en consolas creo que se puede hacer. Así que en consolas. En PC seguramente también. Vale. Vale, seguro, vaya. Bueno, hablando de apartados técnicos, gráficamente... Quizás no sea un juego que sorprenda demasiado, pero yo lo veo muy conseguido en general. Lo que ha mejorado Bethesda sobre todo es el diseño artístico. Ahora los personajes humanos parecen humanos. Y no mutantes. Exactamente. Los entornos están cuidados. Y bueno, como ya os digo, es un juego bonito de ver. Quizás en lo técnico no sorprenda tanto, porque no sorprende demasiado. Pero el esfuerzo que se ha invertido en diferenciar cada parte de Skyrim, en darle su propia personalidad, es un esfuerzo que merece ser tenido en cuenta, y es lo que hace este apartado técnico que destaque. Hay ciertos problemas de popping, lógicos, comprensibles. Hay ciertos problemas en la ejecución de sombras, sobre todo en los rostros de los personajes, que aparecen a veces muy pixelados. Que ya le pasaba la nariz, sobre todo. Sí, hay un mod que soluciona ese problema, por cierto, para Skyrim. Pero en general es un apartado gráfico funcional, correcto, no demasiado sorprendente, pero que su cometido lo hace muy bien. Yo creo que para funcionar como funciona en consolas no puede aspirar a más, porque no. Estamos hablando de un mundo abierto, con pocos tiempos de carga, y que tiene mucho detalle en general, muchas cosas, muchas personas, muchos edificios. Hablando del audio, Jeremy Soule es un puto dios. Ese tío es un compositor grandioso. Sigue mucho el estilo aplicado a juegos como Morrowind o Oblivion, pero le aporta el toque nórdico, o sea, que son esos coros con voces graves y potentes que habéis oído sobre todo en los trailers y demás. Justo te lo iba a comentar, David, que me gustó muchísimo esta banda sonora y para mí, junto a la de The Witcher 2, este año por el momento van ganando estas dos. Sin duda alguna, es una banda sonora preciosa, preciosa, que tiene pues tanto temas cantados como temas instrumentales, y que además, curiosamente, los coros son coros que el idioma que emplean es el idioma del dragón, el idioma empleado específicamente para el juego, que se lo tuvieron que aprender los bueno, la gente responsable de los coros y demás. Un detalle muy muy muy gracioso y muy muy curioso. El doblaje al castellano muy bueno. Además, muy bueno, bastante variado. Quiero decir, no vamos a cansar de escucharnos siempre la misma voz. Hay una variedad suficiente. Además, se ha molestado también en aplicar un tono particular a ciertas voces, pues a su vez también muy particulares. Por lo tanto, un gran esfuerzo a nivel de doblaje, y que un juego así esté doblado es una delicia, sin duda alguna. Así que apartados sonoros, sobresaliente. Una notaza en el sentido metafórico, claro. Conclusiones. Bueno, yo he intentado, dentro de lo posible, alejarme un poco de mi emoción, de la emoción implícita de analizar un Elder Scrolls. Pero no has podido. No he podido. Lo he tenido que conseguir, pero no he podido. Es un juego, a mi juicio, que no hay que jugarlo, hay que vivirlo. O sea, cuando un juego consigue que te abstraigas hasta el punto de meterte de lleno en él, de pensar dentro de ese mundo, es decir, no pensar que estás jugando, sino pensar que estás dentro de Skyrim, es un logro alucinante. Y quizás por eso para mí sea uno de los juegos más importantes, ya no solo de la generación, sino de la historia. Para mí, desde luego, es el mejor juego de la generación. Algo que tampoco es extraño, porque si ya lo era Oblivion y Skyrim lo superan todo, pues vaya, creo que la decisión es muy, muy lógica. No sé, es un juego trabajado, mimado, y que merece mucho la pena ser jugado, aunque no se interese en un primer momento. No sé, es muy difícil resumir las cualidades de Skyrim en un programa. Nos harían falta dos como mínimo. Pero aún así, no sé, yo creo que merece muchísimo la pena, y con juegos como estos la industria tira para adelante sin duda alguna. Hacer caso a David, que este juego es inmersivo y engancha, porque el tío se pasó semana y media sin salir de casa solo jugando a Oblivion. Sin salir ni a mear. Sí. No. Perdón, a Skyrim, no a Oblivion, sí. Bueno, tenemos que irnos ya a cerrar ya música directamente. David, ¿qué? Voy a dedicarle un tema a Jorge. Sí. Es un tema de... ¿cómo era? Desert Strike. Jungle Strike. Jungle Strike, así que nada, vamos con esta canción y rápidamente a qué hemos jugado hoy. Seguís aquí en el Complejo Land de Quack FM 103.4. Tenemos conectados en el chat ahora mismo a Aborto de Chipirón, Arpimam, Bésame Tengo Escorbuto, Bethesda Cambia Juegos por Ni, por... no sé qué pone aquí. Bueno, pone por Ni. Bueno, Blackhawk, Bono Maníaco, Champú de Caballo, Chemon, Dab1, Dennis no participa, Depila Cocos, El hombre que ríe, En la cima de la miseria, Ezio se prostituye en SC5, Fallout 4 tendrá dragones, Gasparín Saltarín, Gómez, invitado y pico identifíquese, invitado y pico identifíquese por favor, Master Puto, Maximillo, me gusta Jorge vestido de bebé. Es flipante. Sí, yo estoy alucinando. Meneillos, mi Skyrim tenía un pelo púbico. Mime, Miyamoto piratea PS3 para jugar. Mononitoto, Ortega Cano, protagonista de GTA V. Pinkie Pie, Pollón Smith, Raso. Rascanalgas, Skyrim 10. Soy el mamporrero en Skyrim. Tony Martínez, Ucos, Van Halen, vendo droga en Skyrim, WeChat, identifíquese, yo soy el Capitán Obvio, Zelda en Dragon Age tiene rabo, y Zobakin y Shero. Y bueno, ahora en qué hemos aprendido hoy, después de esto diremos quién es el vencedor. Al otro lado del teléfono tenemos una llamada telefónica de nuestro CEO de redacción, Anzorion. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Anzorion, que no nos escucha. Bueno, pues continuamos entonces, continuamos con ¿a qué estamos jugando, señor Jorge? Bueno, pues yo este mes he estado jugando bastante, la verdad. Como me ha tocado el tema de Sony Generations y Uncharted, pues estuve bastante ocupado. Pero además de estos juegos que ya he hablado suficiente en anteriores programas, pues he estado jugando a Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition en su versión de PC. Que pese a que muchos digan que es un port de mierda, a mí me parece un port cojonudo. Bueno, como ya hemos hablado de este juego hasta la saciedad, simplemente diré que estamos organizando un torneo, bueno, una liga. Hemos organizado un torneo y he ganado. La verdad es que fue la hostia, he ganado contra los todopoderosos Poposki y Pepo de nuestro foro, que son los jugadores top. Y bueno, nada, estamos organizando una liga, tenemos hasta mañana, mañana es el último día para presentarse. Es una liga que vamos a jugar semanalmente, una jornada semanal, tres combates contra el jugador que te toque. Y la cosa sería pues quedar un día entre los dos contendientes, que queden un día, jueguen y luego posten los resultados en el foro y hagamos pues una tabla y hagamos un nuevo ranking y eso. Entonces, lo dicho, si estáis interesados en participar, en jugar con nosotros, ya somos creo que 7 personas para jugar, pues no tenéis más que entrar en la parte de Landa Warriors de nuestro foro y desde ahí podéis acceder a esto y apuntaros. Y ya está, eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, Gaspar, ¿a qué has jugado este mes? A mi SOTY particular de este año, a Xenoblade. Llevo en una semana 50 horas. Llevo un vicio extremo, la verdad. Es el mejor JRPG que he jugado nunca. Y se lo he vendido. Y eso que aún no he llegado, creo que no estoy ni por la mitad del juego. Llevo 50 horas. Dais, que troleaba, ¿os dais cuenta que me troleó el análisis a muerte? Pero eso fue para incordiar, joder. Ya, como la mitad de las veces. No, era para decir que hay otros juegos, pero es que realmente me pongo a pensar en Mierda Odyssey, lo siento mucho, y no le llega a sudar los zapatos a Xenoblade. Final 13 me gustó mucho, pero es que tampoco. O sea, el mejor JRPG de la generación, ¿no? Podríamos decir. Y se mantiene el ritmo para Gaspar de la historia. A mi gusto de la historia. Por encima de Final 9, Esquita Farcadia, no, y demás joyitas que me han gustado en su época. Bueno, está bien, está bien. Bueno, señor Oscar. Buah, yo he estado espléndido este mes. Me he repartido mi tiempo ahí de una manera. Bueno, hay que decir una cosa. Estamos haciendo esta sección muy rápido por las circunstancias de hoy, pero normalmente nos pararíamos más con cada juego y todo eso como el mes pasado, perdón. Bueno, yo estoy jugando Skyrim y Zelda por razones obvias, porque son dos putos juegazos. Estoy jugando con Ucos a World at War Online con mi MG42, la llevo tan tranquilo corriendo por los mapas, mis minas antipersona y mis granadas palestinas, que cuando muero saltan de mi cuerpo y eliminan a la competencia. Estupefásticas, son la puta hostia las granadas palestinas. Y el último recurso, digamos. Sí, es la última. Cuando ya sabes que vas a palmar, coges las granadas y te tiras. El recurso del hombre Z. Estoy jugando, sigo también con el Forsaken World, nivel 70 de 80 que hay. De momento 80 es el límite. Viento en popa toda vela. Y estos días empecé Red Steel 2, después de que el primero me pareciera uno de los mojones más grandes de la generación. Y estoy gratamente sorprendido. Primero porque gráficamente se ve todo limpio. La Wii no es digno, no es digna de esos gráficos. Yo la verdad no sé qué hizo Ubisoft para conseguir una imagen tan limpia y que se vea gráficamente tan bonito. Al principio cuando Oscar me lo dijo y tal, en su casa, viendo el juego, le traje un poco así en plan de con y tal. Me falta ver espacios abiertos, pero la verdad es que viendo, sonará igual a fantasía, pero viendo Red Steel, la verdad es que te planteas cómo sería un port de Borderlands en una Wii. El estilo gráfico, en serio, te lo permitiría. Es fluido, es muy bonito, se muestran hasta 5 o 6 personajes al mismo tiempo. Es la hostia. Es que el estilo, el diseño del juego te permitiría hacer un port de Borderlands competente. Diseño, vamos a ver, el juego en sí. Este a nivel jugable, está bien. Yo si no estuviera ahora con el Zelda en Wii me lo acabaría del tirón, me está gustando mucho. Y bueno, desde aquí reivindicar un poco Red Steel 2 después del truñazo que fue el primero. Y me arrepiento horrores de haberme gastado 65 pavos en él cuando salió. Y eso. Y no que, te lo has gastado en el 2. Y es que Red Steel 2, muchísimo mejor juego que el primero. Es un pepino gráficamente, cuidado. Bueno, ahora ese turno de David. David, ¿a qué has jugado este mes, aparte de Skyrim? Te vuelvo a empezar a Oblivion. Porque quería recordarlo. Estás en mes temático, ¿no? Sí. Ya he empezado Uncharted, Batman, Assassin's Creed Revelations y el Zelda Skyward Sword. Y salvo Zelda, todos me han parecido una decepción brutal, incluso Revelations. Y he empezado el anuar de PC, por desgracia también. O sea, el juego es grandioso, pero la versión de PC, aparte de que pide un maquinón brutal, cosa que para mí no es un problema, pero bueno, está optimizado como el culo, da fallos por todas partes. Bueno, de hecho, para ejecutarlo tuve que estudiar ingeniería informática en un curso express, porque vaya, entre actualizar DirectX, desactivar las cuentas de usuario de Windows y demás chorradas, en fin. Dime, Oscar. ¿Qué tal Zelda? La verdad es que Zelda, lo comentaba el otro día, a ver, está bien, pero los Zelda tienen un tono últimamente tan ñoño que a mí me agotan, en serio. O sea, las primeras dos horas de juego es, no sé, es minería preventiva entre Link y Zelda. O sea, están todo el día tonteando y metiéndose risitas unos a los otros. Pero y en eso me carga muchísimo, eso es en serio. Nuevo, tío. ¿Cómo que nuevo? Claro. Eso ya pasaba en Twilight Princess. A mí eso me carga muchísimo, muchísimo. Además, como todos los Zelda, los últimos Zelda tienen un inicio muy lento, muy pesado. Sí, eso sí, un poco lento. Pero bueno, pero es bueno, ¿eh? Sí, sí, el control me pareció bastante acertado. Es por fin un control que realmente hace justicia al Wiimotion. Bueno, Wiimotion Plus, vaya. Y es un juego que pinta muy bien, vaya. Bueno, a ver si se analiza o no se analiza, ya veremos. Por cierto, ahí, bueno, ya lo diré cuando se analice. ¿Sí se analiza? Sí se analiza, claro. Bueno, pues quedo yo y tengo que decir que este mes, por motivos de trabajo y por motivos personales, no he podido jugar absolutamente nada, así que no os voy a mentir, no voy a hablar de ningún juego. No he jugado ni a juegos de móvil, para que os hagáis la idea, no he jugado absolutamente nada, a ningún videojuego. Así que lo lamento y el mes que viene espero traeros pues opiniones diversas sobre títulos que esté jugando. Ahora, sin más dilación, David... Bueno, primero tengo que hacer una noticia importante y una matización. Rápidamente. Es vital. Bueno, ya tenemos a los redactores oficiales. Bueno, Antonio no ha podido entrar en directo porque estaba muy borracho y no quería entrar, se le daba vergüenza ajena. Joder, macho. Qué verdad, profesionalidad. Ya os digo, bueno, tiene derecho a divertirse. Y bueno, vamos con ellos cuando queráis. Paso a decir los nombres. Pues, ¿hay nervios o algo así? Hay poco tiempo. Bien. El tiempo apremia. El primero es Colt92. Felicidades. Felicidades. El segundo es Dead Phoenix. ¡Felicidades! ¡Bienvenido! Y el último elegido, el último sangre de dragón es Juan Supain. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno, bienvenidos a todos los redactores. Esperamos veros muy activos en el blog próximamente. David, rápidamente, música de que hemos aprendido hoy. Ya no vamos a hacer ningún corte ni nada. Métela ya, directamente. Voy. Y señor Jorge, ¿Qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que, aunque no gane el concurso de cómic de dibujo, hay gente a la que le gustó mi cómic. Y espero hacer cosas mejores en el futuro. Hay que guardar un minuto de silencio por los testeadores de los juegos de Bethesda. Yo lo de hoy ya lo sabía todo y no he aprendido nada. Y nada, yo he aprendido que cuesta mucho hablar de un juego tan esperado por mí como es Skyrim. No sé, creo que cualquier análisis que se le haga o cualquier texto de lo que sea no le hace justicia a ese juego. O sea, hay que verlo y hay que jugarlo y hay que vivirlo. Bueno, antes de continuar, decir que el ganador de esta semana es... ¡Chapú de caballo! ¡Bravo! ¡Bravo! La semana que viene más, no desistáis, seguid con vuestros nicks originales porque esto promete, promete mucho. Vamos a ver rápidamente si alguien ha aprendido algo. Tobaking en el chat ha aprendido que no es el único con resfriado y con mocos. Bien, os habéis dado cuenta, lo siento. Tenemos que leer uno o dos, no nos da tiempo para más. Bueno, tres. David, abajo de todo. A ver, sí. Voy a leer a... Che, yo he aprendido que los dragones de Skyrim están hechos de papel. Que el juego tiene unos bugs grandiosos y que no habéis hecho ningún chiste de Gabe Newell. Y Meteo Wolf, yo he aprendido que para Bonoran hoy debe ser Navidad, porque ha podido hablar de Skyrim media hora seguida. Bueno, tenemos que acabar ya, no tenemos más tiempo. Para finalizar, yo he aprendido que tengo que jugar a Skyrim como sea y que tengo que jugar en diciembre a saco, porque es que no puedo estar un mes sin jugar. Esto es lamentable. Sin más, la semana que viene, señores, la semana que viene hay mucho hype. Mucho. No, espera. Ya es la semana que viene. No puede ser. No os perdáis el complejo de la semana que viene porque esto va a hacer historia. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.